en tus maceteros, en tus plantas, vas a tener una primavera florida. Si de alguna manera uno no las siembra, ni siquiera puede regar las que tiene, empieza a ver cómo se deteriora el entorno. Esto nos está pasando, la pérdida de esperanza. Todo el mundo, en todas partes del mundo, hay como una gran pérdida de fuerza a través de la angustia y sobre todo de la angustia económica. Parece que el dinero nos está agobiando a tal punto que estamos parando de pensar en el futuro. Y no es así. Lo vamos a construir de nuevo día a día desde el amor, desde la luz, desde la esperanza, desde la ley. Si nosotros le pedimos a los ángeles, ahí está la ley divina obrando sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros actos. Está la ley divina poniéndose por delante de la ley humana, que a veces la ley humana es tomada según la interpretación de quien la pone en juego, ¿no? No hay nada más importante que respetar las leyes, que respetar la moral, que respetar los límites. Y Metatrón nos viene a ayudar para que podamos trabajar juntos, despacio, tranquilos, desde donde nos toque estar. A mí desde este rinconcito de cada martes y jueves, ahora ya no, a partir del 29 ya no todos los sábados, pero algún sábado por mes, o me toque ir a algún lugar donde esté desde mi escritorio todos los días, me toca hacer un trabajo de amor, de luz, de trabajar con mis ángeles, de seguir adelante, de no bajar nuestras manos, nuestros brazos, seguir trabajando en pos del bien, del amor, de la luz, de la claridad. Y Metatrón viene hoy justamente, ustedes saben, los que me conocen de hace tantos años, que yo abro el libro y el ángel que salga o el arcángel que salga es el que yo leo, lo mismo con el mensaje, abro el libro y sale el mensaje. Y hoy vino para decirnos, las cosas pueden cambiar favorablemente, podemos pedirle a los ángeles que nos guíen, que nos muestren el camino, que nos iluminen en todo sentido de la palabra, que tu casa sea una casa llena de luz, de armonía, de amor, que tengamos un trabajo donde podamos estar en orden, y si no nos sentimos en orden, si sentimos que en ese lugar las cosas no están bien, pedirle ayuda al arcángel Metatrón, para que transmute toda energía negativa en sanadora, para que nos dé de un momento y para siempre paz, armonía, serenidad, encontrar ese camino que a veces pensamos que está perdido, encontrar las decisiones adentro de nuestra alma que por ahí pensamos que ya no tenemos fuerzas. Siempre, siempre que nosotros le pedimos ayuda a los ángeles, salen nuevas posibilidades, nueva fuerza, nuevas virtudes. Nos damos cuenta que podemos conectarnos desde el mejor lugar con esta fuerza virtuosa que tienen los ángeles. Nosotros de sábado nos vamos a conectar con los ángeles que nos van a ayudar a continuar, a permanecer en todos los caminos que tengamos asignados en la vida. Este sábado vamos a trabajar con la intuición y vamos a recorrer el camino de escuchar y seguir las señales. Este sábado 15 yo te espero en un taller donde vamos a reactivar todo lo que aprendimos durante muchos años y lo que por ahí aprendiste y almacenaste y dejaste de costado. Vamos a trabajar con los ángeles para la intuición, para la percepción, para la realización, para que podamos materializar estas cosas que recibimos y sentimos. Muchas veces la gente me dice, no, porque yo solo recibo cosas malas, tengo una angustia cuando yo estoy así. Bueno, tener las herramientas para que esas percepciones que a veces son solamente negativas puedan convertirse en sanadoras, para que vos tengas una intuición y la puedas convertir en sanadora. Y que si tenés lo contrario, si tenés de alguna manera una profecía negativa o una situación fea, puedas a través de la conexión con tus ángeles mandar oración, mandar mucha luz El sábado se meditó por el planeta. Más de 150.000 personas aquí en el lugar físico, pero muchos los hicieron desde sus casas y esto se hizo en todo el mundo. Y esta meditación, ¿ustedes creen que no levantó una vibración hacia Dios, hacia el mundo sanadora? Entonces, si todos los días de nuestra vida nos ponemos y nos conectamos con la intuición pura, sana, y tenemos herramientas simples, sencillas, que las podemos hacer mientras cocinamos, mientras planchamos, mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo un trámite, cambiamos la vibración. Yo les aseguro que eso se logra. ¿Y saben cómo se logra? De la manera más simple y más sencilla. Pidiendo. Así que este sábado vamos a recobrar la vibración que trae a nuestra vida la intuición, la percepción. ¿Y con qué herramientas puedo yo modificar mis percepciones en sanadoras y en positivas? Cuando yo percibo que, por ejemplo, algún ser de mi familia va a tener algún problema, rezo previamente, porque ¿para qué tengo la percepción? ¿Para mortificarme? ¿Para que yo sea la única que me entere que algo malo va a pasar? No, la tengo para modificarla a través de la invocación a los ángeles. Ustedes saben que tenemos libre elección, ¿eh? Tenemos que pedirles para que ellos intervengan. Así que hoy, que es un día tan movilizante, que la gente está muy movilizada, están los pros, los contras, los buenos, los malos, porque así nos están dividiendo, ¿no? Entre buenos y malos, somos todos buenos, somos todos laburadores, somos todos gente que necesitamos el pan de cada día para salir adelante. Somos todas personas que necesitamos que se respeten las leyes, que las cosas salgan bien. Entonces recemos, llevemos un rosario en la mano. Pongámonos a rezar en donde estemos porque mejoren nuestras condiciones, porque se respete la ley, porque seamos buena gente, pero no hoy, todos los días de nuestra vida. Seamos buena gente, no nos dejemos invadir por los odios. Que Metatrón hoy descienda sobre cada uno de los que estamos unidos en este instante y sobre los que no nos están escuchando también. Que desciendan para que nos dé esa luz, ese amor, esa serenidad de hacer las cosas, poner la fuerza en lo que creo y aceptar desde el amor y desde la serenidad que el otro puede pensar distinto, que no haya fanatismos. Hoy que Metatrón hoy nos ayude a ser personas y seres amorosos, luminosos y no fanáticos, enloquecidos, que lo único que se llega es a más bronca, a más odio y a más separación. Ya que hoy vino amorosamente Metatrón, que descienda sobre cada uno de nosotros, que nos dé luz, que nos dé serenidad, que nos dé fortaleza espiritual, que con esa fortaleza nada ni nadie puede dañarnos. Cuando uno es fuerte espiritualmente, es fuerte desde la fe y desde el amor. La espiritualidad no va sin amor, ¿eh? Podemos tener disentir, tener diferentes maneras de pensamiento, pero los ángeles están del lado del amor. Cada pensamiento, cada actitud, cada cosa que hagas en tu vida, en cada instante de tu vida, si lo haces al lado de los ángeles, va de la mano del amor puro, del amor divino. Así que hoy, más que nunca, invoquemos a los ángeles para que nos inunde de amor, que nos inunde de luz y que tengamos la voluntad de mostrar nuestras necesidades con respeto y con amor. Bueno, ya me llegaron los mensajes. Los quiero invitar para este sábado. Nosotros vamos a estar el sábado 15, el 22 y el 29 en este lugar de Belgrano que tenemos hace 15 años. Y como vino Metatrón, también viene a ayudarme para dar vuelta a esa página y empezar una nueva historia. Yo seguiré atendiendo en mi consultorio en Belgrano, como lo hago también desde hace 15 años. Pero las charlas las vamos a ir dando en distintos lugares, en distintos momentos. Ya no va a ser todos los sábados una charla en el mismo lugar. Así que siempre tené agendado nuestro teléfono, que es el 4789-9014, que te sirve para conseguir los libros, para conseguir los talleres anteriores, para conseguir las meditaciones, para conseguir una entrevista conmigo. Y si no, el 011-15-5870 11-84. Y estábamos hablando de Metatrón y es importante saber que cuando uno le pide ayuda, está cambiando el entorno. Acá hay una oración que ya creo que está subida a mi página porque tuvimos un problema técnico, así que la página la estuvimos reacomodando toda. Espero que se pueda ver bien. Cualquier cosa me escriben a cristinadelsolar@fibertel.com.ar si hay algo que no se puede ver. Y esta oración está dentro de las oraciones que hay en el sector El Poder de la Oración. Dice, desde este momento invoco la presencia del Arcángel Metatrón para que nos guíe por el camino correcto, para que podamos dar vuelta a la página de la injusticia, de la carencia, de la tristeza y el resentimiento que hay en mí y a mi alrededor. Su presencia transmutará mal por bien, tristeza en alegría, oscuridad en luz. Todo lo negativo en mí se convierte en sanador. Todo lo que me ataba y frenaba se convierte en impulso para lograr mis objetivos. Amado Arcángel Metatrón, siento tu fuerza transmutadora en mí. Esta oración va a estar en la página y la voy a subir hoy a Facebook para que nos ayude a transmutar todo el odio, la bronca, el enojo, la angustia, la impotencia, lo que sea, en sanación, para que podamos sanar nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Bueno, y convertirlas en fuerza para salir adelante. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Acá tengo los que me piden cada martes y jueves. Y también los que pidieron en el día de hoy. Nos vamos para Barcelona. Allí está Lorena, Sixto, Lucio y Fernando. Y va para ellos el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Flavia de Campana, el Arcángel Metatrón. El Arcángel, el que hablamos hoy. El que da vuelta a la página y empezar una nueva vida. Aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía. Tus oídos a la voz que te llama. Y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nos vamos otra vez a España, a Torrevieja, a darle un beso y un abrazo a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y a Ricardina, y para ellos va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Y a México, a Elena Lamas, también el Arcángel Metatrón, y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. A Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el Ángel de la Serenidad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Susana, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Martina de Avellaneda, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nélida de Lomas, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Susana de Lomas, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Mariela de Saavedra, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Esther de Saavedra, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Mercedes y su hermosísima familia de Tablada, que les mando un beso y un abrazo a cada uno, para todos va el ángel de la fe. Aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Juan Carlos de Isidro Casanova, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Roxana de Mataderos, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Noemí de Colegiales, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de San Justo, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Eugenia de Villa Bosch, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Y para todos los que necesitan hoy un ángel, para que no pudieron llamar, que no llegaron a entrar, aquí va. Este es el que vos estabas pidiendo. Viene el ángel del coraje. Y te dice, aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Yo quiero recordarles, porque ya nos quedan muy poquitos sábados para encontrarnos así seguidito, que este sábado 15 vamos a estar en el que fue nuestro lugarcito durante 15 años, donde cada sábado he dado talleres y los he dado con muchísimo amor. Nos estamos despidiendo con amor y dándole las gracias a este lugar. Así que el sábado a las 4 nos vamos a conectar con un taller sobre donde vamos a hablar de la conexión con los ángeles, la intuición, la percepción y cómo yo puedo recibir esas señales y ponerlas en funcionamiento, o sea, entenderlas, comprenderlas y usarlas, porque para algo te llegan, por alguna razón recibís mensajes, en sueños, en la boca del estómago, en tus oídos, en tus pensamientos, por algo, ¿no te parece? Porque para que sea, porque sí, no, es para que trabajemos con eso, es para que le pongamos la fuerza en el lugar necesario. Es para no tener miedo, sino tener fuerza. Somos herramientas de Dios. Y al ser personas, por alguna razón estamos abiertos a esto y nos toca esa misión. Así que este sábado nos reunimos, nos conectamos con esta fuerza impresionante que tiene los ángeles en nuestra vida, la intuición, la conexión y para saber y entender las señales. Yo los espero. Bueno, me voy con una oración de Metatrón para todos nosotros. Amado Arcángel Metatrón, tú que representas la equidad, el balance, la justicia, la recompensa, te pido que intervengas por mí y por mi país y pongas estas virtudes en nuestra vida presente. Necesito que, ahí nombro qué situación puntual, se equilibre, actúe la justicia divina para que sea resuelto definitivamente. Te doy gracias por tu amor y sé que desde este momento las cosas se equilibrarán. Chao, hasta el martes. Buen fin de semana, buena vida. Chao. al mundo cura. El poder solo estar y en salud crecerá y cualquiera podrá. Y esa luz.